Hola, bienvenidos a Observatik. Os saluda Miguel Hernaiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatik es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatik.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Una semana más, bueno, no, realmente no es una semana más, así que no deberíamos de decirlo. Vamos a decirlo de otra forma. Otra semana llega a la antena de Onda Fuenmayor en el 107.0 de la FM Observatik, este programa que hacemos en colaboración con observatik.net y que puedes escuchar por tres procedimientos diferentes. Puedes escucharlo en directo, en antena, los jueves a las 8 de la tarde y los viernes en reemisión a la 1 del mediodía, si es que estás en el ámbito de emisión de Onda Fuenmayor, en el 107.0 de la FM, es decir, en Fuenmayor, en La Rioja, en España. Si no es ese tu ámbito geográfico, puedes escuchar la programación en directo de Onda Fuenmayor las 24 horas del día a través de Internet gracias a la tecnología del streaming, con lo cual puedes oír esos mismos días a esas mismas horas este programa estés donde estés. La tercera opción de escuchar este programa es que lo hagas a través de la tecnología del podcast, es decir, que te suscribas, que descargues semana a semana el correspondiente archivo MP3 y de esa forma lo puedas escuchar con absoluta flexibilidad cuando tú quieras, donde tú quieras, bien en tu ordenador o en un reproductor portátil de MP3. Es decir, que desde luego opciones para escuchar este programa Observatik no te faltan. Empezamos también diciendo que recordando, porque es algo que ya si nos sigues semana a semana ya sabes, la dirección de correo electrónico del programa es observatik, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com. Y aquí siempre te invitamos a que participes, a que envíes tus comentarios, tus opiniones, tus sugerencias, porque además, entre otras cosas, nosotros las utilizamos, las consideramos de cara a la hora de preparar futuros programas. Y este también es el caso de esta semana. Esta semana, de nuevo, el tema del programa ha sido sugerencia de uno de nuestros oyentes. Pero decíamos, antes de terminar con esta fase de presentaciones, decíamos que este no es otro programa más. No. Tiene algo de particular, y tiene de particular que es el último programa que vamos a hacer antes de unas pequeñas vacaciones, de una pequeña pausa por las Navidades. Este es el último programa de este mes de diciembre, de este año 2005, y haremos dos semanas de pausa y volveremos a estar en antena y volveremos a estar en el podcast de Observatik la primera semana de enero, el día 5 de enero. Jueves, el programa estará de nuevo a tu disposición. El programa, a partir de enero de 2006, seguirá con el mismo formato, pero con una pequeña diferencia. El programa, a partir de enero de 2006, ya no será semanal, sino que será quincenal, un jueves sí, un jueves no. Y queremos explicar por qué esto es así. Esto es así no porque haya ningún problema en absoluto, ni con Onda Fuenmayor, ni con los realizadores, productores de este programa, en absoluto. Lo que ocurre es que, como ya hemos repetido semana a semana, este programa, este podcast, este espacio radiofónico, forma parte de un proyecto, vamos a decir, más amplio, más ambicioso, que se llama Observatik.net, que es un proyecto que conjuga los contenidos en audio, que es este programa, con los contenidos en texto, que es el blog que puedes leer también semana a semana a través de observatik.net, pero nos quedaba, digamos, la tercera pata que anunciamos desde la puesta en marcha del proyecto allá en julio pasado, julio de 2005, que es el tema del vídeo, y que hasta la fecha no hemos tenido suficiente tiempo de dedicarle al vídeo. Y consiguientemente, como queremos hacerlo, como queremos darle la tercera pata a este proyecto, que es observatic.net, vamos a tener que recortar un poquito pues los esfuerzos que le dedicamos al texto, al blog, los esfuerzos que le dedicamos al audio, al podcast, para poder incorporar también el vídeo. Vídeo que, por cierto, también podrás descargar y también podrás ver, en este caso, en tu ordenador o en tu reproductor portátil, si es que también reproduce vídeo, como es el caso del nuevo iPod, que también reproduce vídeo. También podrás descargarlo, suscribirte y verlo cuando tú quieras, donde tú quieras. Pero evidentemente eso es algo que todavía está por llegar. Con lo cual, despedimos esta primera parte del programa deseándote una feliz Navidad, expresándote todos nuestros mejores deseos para el próximo año, para 2006, y enviándote un cordial saludo desde Houston. Y ya pasamos al contenido de este podcast número 23 que le vamos a dedicar monográficamente a la televisión, a la nueva televisión, podríamos decir, ya que hay un montón de novedades en este ámbito esperándonos a la vuelta de la esquina. Pero antes de hablar de la nueva televisión que se nos viene encima, por así decirlo, nos vamos como de costumbre a la Wikipedia en busca de una definición. Y en la Wikipedia encontramos que la televisión, aunque esto es algo que probablemente todos damos por supuesto, pero a mí me gusta empezar siempre, digamos, estableciendo, definiendo los parámetros en los que nos vamos a mover en el programa, ¿no? Y la Wikipedia nos dice que la televisión es un sistema de telecomunicación para la transmisión y recepción de imágenes y sonidos a distancia. Transmisión que puede ser efectuada mediante ondas de radio, que es a lo que fundamentalmente todavía estamos acostumbrados en España, o a través de redes especializadas de televisión por cable, que es sin embargo, en contraste, es el procedimiento más habitual para ver la televisión aquí en los Estados Unidos. Aquí la mayoría de la gente, es mi caso, yo puedo hablar en primera persona, cuando quieres ver la televisión lo que haces es te suscribes a un proveedor de cable, que suelen ser geográficos, es decir, por zonas, en cada zona suele haber un proveedor de cable mayoritario, aunque no necesariamente único, y de esa forma pues te instala un pequeño aparato, un pequeño receptor, con el cual luego pues tú puedes decidir qué programas quieres ver, qué programas no quieres ver. Si utilizas simplemente, hablo de los Estados Unidos, una antena que puedes poner en el tejado o que puede ser la típica antena esta de cuernos que ponemos encima de la televisión, las posibilidades de recepción de cadenas de televisión es muchísimo, muchísimo más limitado. Entonces, por eso la mayoría de la gente contrata la televisión por cable aquí en los Estados Unidos. En España es mucho menos popular la televisión por cable, estamos más acostumbrados pues simplemente a la antena, en todo caso a los sistemas de distribución por satélite, pero el cable pues está empezando, lleva ya unos años, pero no tiene la misma aceptación, desde luego, que aquí en los Estados Unidos. Evidentemente, la televisión es una tecnología, y por eso la tratamos aquí, en este programa, una tecnología que ha evolucionado mucho en los últimos años. Y bueno, pues en función de vuestra edad, recordaréis perfectamente las antiguas teles de válvulas, si las abríais por detrás había válvulas que eran una especie de lámparas que se ponían incandescentes, y por supuesto estas televisiones eran en blanco y negro, hasta las más modernas, las que podemos encontrar hoy en día, de plasma o de cristal líquido, totalmente planas, delgaditas, de alta definición, de una gran calidad de imagen y de sonido. Evidentemente, lo que tiene que ver con la evolución tecnológica de los equipos receptores pues ha sido tremenda y sigue siendo, de hecho, ¿no? Las novedades son constantes en este campo y, por ejemplo, en los últimos meses hemos podido leer un par de noticias que vamos a comentar ahora aquí a continuación. Por ejemplo, hace pocas semanas podíamos leer la noticia de que LG, que es uno de los mayores fabricantes de electrodomésticos del mundo, LG es una empresa de Corea del Sur, pero yo creo que es una empresa ya muy bien conocida, no solamente en España, sino pues prácticamente ya en todo el mundo. Bueno, pues LG, como gran fabricante de electrodomésticos, anunciaba hace pocas semanas que iba a dejar de vender televisores de tubo, la tecnología más tradicional que todos conocemos, estas televisores que tienen un culo, vamos a decirlo así en términos coloquiales, bastante gordo, porque ahí es donde se aloja el tubo de rayos catódicos, la tecnología también conocida como CRT. Bueno, pues LG va a dejar de vender este tipo de televisiones. Por supuesto, son televisiones en color y son televisiones con una pantalla, vamos a decir, plana, en el sentido de que no está curvada, de que no hay distorsiones por curva, pero siguen siendo pantallas de tubo, ¿no? Tipo CRT. Bueno, pues LG va a dejar de venderlas en Europa una vez que agote su actual stock, para pasar a vender, lógicamente, de forma exclusiva, televisores de pantalla plana, tecnologías o bien como el plasma o bien como el LCD, ¿no?, de las que hablaremos un poquito más adelante. Casi el mismo día aparecía en otro medio de comunicación distinto, a través de Internet, en el USA Today, lo podíamos leer, y tenéis el correspondiente enlace, por supuesto, en las notas del programa de este podcast número 23, que podéis consultar, como es habitual, todas las semanas en observatic.net. Bueno, pues casi el mismo día leíamos en USA Today que la televisión que viene, es decir, la televisión digital, no convertirá en obsoletos nuestros actuales televisores. Esa es una preocupación muy grande para mucha gente, que se va a comprar una televisión, un aparato de televisión, o acaba de hacerlo y dice, vale, y ahora me anuncian la televisión digital, y entonces, ¿qué pasa? ¿Que voy a tener que tirar esa televisión que compré hace poco o que me voy a comprar ahora? Pues no, evidentemente no va a ser el caso, ni mucho menos, y ese, digamos, es uno de los objetivos claros de este espacio de hoy, es un poco aclarar la terminología y explicar qué es lo que va a ocurrir. En el caso de Estados Unidos he encontrado la fecha exacta, en el caso de España no lo he encontrado, he visto varias fechas, pero no he podido determinar exactamente cuál va a ser. En Estados Unidos el llamado apagón analógico, es decir, el día que van a terminar las emisiones de televisión analógica y van a pasar a ser todas digitales, tiene una fecha muy concreta, que es el 7 de abril del 2009. Es decir, aproximadamente tres años y medio aproximadamente, un poco menos quizás, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que si tú acabas de comprar aquí en Estados Unidos, es mi caso concreto, de nuevo, en primera persona, yo cuando vine a vivir aquí a Houston, pues evidentemente una de las primeras cosas que hice fue comprar un aparato de televisión, pues bueno, pues para ver de vez en cuando alguna serie en la tele, noticias, bueno, entretenimiento, diversión, lo típico, ¿no?, lo que es la televisión, ¿vale? Solo que además yo contraté televisión por cable, cable digital, y tengo pues como 80 canales de televisión y 40 canales de música sin ningún tipo de interrupción comercial, sin anuncios, ¿no? Música, por supuesto, con calidad de sonido digital, equivalente a un CD. Bueno, pues yo esta tele que he comprado a partir del 7 de abril de 2009, que yo me imagino que seguiré por aquí, esa es la previsión, por lo menos en cuanto a plazos, que yo siga por los Estados Unidos hasta por lo menos el año 2010, esta televisión seguirá funcionando, esta televisión seguirá siendo útil. Es decir, el hecho de que a partir de entonces todas las emisiones sean digitales no quiere decir que yo vaya a tener que tirar este aparato de televisión. Entonces, uno de los conceptos que a veces se confunden y que convendría aclarar sería la diferencia entre televisión digital y televisión de alta definición, que son cosas, además, los dos términos ya los hemos nombrado en algún momento a lo largo de este programa, en lo que llevamos de programa. Entonces, ¿en qué se diferencian? ¿Qué diferencia hay entre la televisión digital y la televisión de alta definición? Bueno, pues vamos a explicar esto un poco, y de esa forma además explicamos lo que es la televisión digital, que es un poco el objetivo del programa. Vale. Lo que en España se ha venido a llamar televisión digital terrestre, o TDT, es el nombre popular por el que se conoce un estándar que es el DVB-T, es decir, Digital Video Broadcasting Terrestrial, es decir, emisión de vídeo digital terrestre. Vale, este es un estándar, la televisión digital terrestre, diseñado para la transmisión de emisiones de televisión mediante técnicas de modulación y codificación digitales, frente a la televisión tradicional, donde la imagen y el sonido analógicos se transmiten mediante modulación analógica. Es decir, esta es la gran, la gran diferencia. La televisión digital, como su nombre indica, es digital. Puede parecer una obviedad. Y entonces, alguno igual dice, pues vaya, este sí que me lo ha explicado bien, ¿no? Bueno, pero es que es esa la diferencia. Es como la diferencia entre pues la música que antes consumíamos, los cassettes, los LPs, los singles, pues eso era una tecnología analógica, y luego pasamos ya pues a los CDs, al MP3, etcétera, y eso es una tecnología digital. Y ya todos entendemos un poco cuál es la diferencia, ¿no? Pues de portabilidad, de calidad, de posibilidad de hacer copias sin perder esa calidad, etcétera. Bueno, pues con la televisión nos va a pasar algo parecido, va a dejar de ser analógico y se va a convertir en algo digital. Bueno, vamos a intentar explicarlo, no obstante, un poquito mejor. ¿Qué ventajas tiene la televisión digital terrestre, la TDT, frente a las actuales emisiones en analógico? En el caso de la música, pues es un ejemplo que todos conocemos porque ya llevamos conviviendo con la música digital ya unos cuantos años. En el caso de la televisión nos pasa al revés, todavía no conocemos la televisión digital, lo que sí que conocemos es la televisión analógica, que es la que hoy vemos. Bueno, ¿qué diferencias va a haber? Pues va a haber muchas diferencias, y no solamente van a ser diferencias, sino que van a ser ventajas. Es decir, teóricamente la televisión digital va a aportar más. ¿Va a aportar más qué? Bueno, pues va a aportar más calidad en la imagen. La calidad de la imagen de la televisión digital es comparable a la de un DVD. Y todos conocemos lo que es el DVD. Y de hecho, muchas personas que tienen una televisión, digamos, de última generación, súper fantástica, maravillosa, pues notan que cuando están viendo lo que es la televisión, lo que es señal de televisión, como es analógica, pues hombre, sí, se ve bien, porque es una buena tele, pero cuando meten un DVD, entonces dicen, ¡guau! ¿Cómo se ve este aparato, ¿no? ¿Cómo se ve este televisor? ¿Por qué? Porque el televisor es muy bueno y la señal que le llega es señal digital, es la que le proporciona el DVD. Y ahí es cuando realmente se aprecia la calidad de ese aparato de televisión, de ese televisor que hemos comprado recientemente, ¿no? Pues esto va a pasar un poco cuando la televisión sea digital. Toda la programación, todo lo que veamos a través de nuestro aparato de televisión va a tener la misma calidad de imagen, igual que la del DVD, ¿vale? Esa es la primera ventaja. Segunda ventaja, la señal de televisión que recibimos es mucho más inmune a las interferencias. Ahora, depende de dónde vivas, pues ves bien la televisión o ves mal la televisión. La señal de televisión, ¿no? De los canales que hoy tenemos a nuestra disposición. O se ven bien un rato y se ven mal otro. O ves muy bien la, yo qué sé, la 1, la 3 y la 5 y ves muy mal la 2 y la 4. O yo qué sé, este tipo de cosas que muchas veces no nos podemos explicar. Y dices, vale, pues estoy viendo la primera y la veo estupenda. Y quiero ver el 5 y lo veo muy mal. Bueno, ese tipo de cosas que suelen ser debido a interferencias en la señal, lo cual es aparentemente, dicen los técnicos, más habitual en zonas urbanas, aunque los que vivimos o hemos vivido, yo ahora estoy en Houston, pero mi residencia habitual en España, en Fuenmayor, es un pueblo, pues hay veces que en las zonas rurales también tienes ese problema, ¿no?, de la recepción de la señal. Bueno, esto con la televisión digital terrestre prácticamente desaparece. Vale, más ventajas. La tecnología digital permite un mayor número de emisoras en el mismo espacio radioeléctrico. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues de momento, para nosotros como consumidores, a corto plazo nada. Pero a largo plazo quiere decir que en el mismo espacio, tecnológicamente hablando, que hoy pueden emitir un canal de UHF, con la nueva televisión digital terrestre se pueden emitir entre 3 y 5. Es decir, que utilizando el mismo espacio radioeléctrico van a poder emitir más cadenas de televisión. Lo cual quiere decir que vamos a tener más posibilidad de elegir, más opciones. Más posibilidad de elegir, más opciones. Confío, evidentemente, en que esas opciones sean opciones de calidad, interesantes, amenas, etcétera. Porque si nos dan más para elegir, pero son todas igual de malas, pues no hemos ganado nada, ¿no? Había una canción por ahí de Bruce Springsteen que decía 57 channels and nothing on. 57 canales y nada interesante, nada para ver. Bueno, yo confío en que no sea ese el caso, ¿no? En que la mayor diversidad de oferta pues también conlleve una mayor diversidad en contenidos y, lógicamente, pues de mayor interés para todos, ¿no? Pero bueno, tecnológicamente, que es un poco de lo que aquí tratamos en este programa, no tanto de los contenidos, sino de la tecnología, pues va a ser posible hacer eso, ¿no? Transmitir más canales de televisión en el mismo espacio radioeléctrico. Además, va a ser posible utilizar todos los canales de la banda, por ejemplo, de la UHF, sin necesidad de dejar canales de guarda entre medio para reducir las interferencias, que eso es lo que se hacía ahora. Si era una cadena de televisión emitía en el canal 50, en el 51 no emitía nadie. en el 52 ya sí que podía haber otra emisora de televisión y se dejaban canales así libres para evitar interferencias. Con la televisión digital terrestre eso no va a ocurrir. De nuevo, va a ampliar la posibilidad de canales de televisión. Aunque tendremos que cruzar los dedos y rezar, el que sepa, para que eso conlleve, pues eso, mejores contenidos y una mayor diversidad para el público. Pero bueno, vamos a ver si es cierto. También ofrece una gran flexibilidad, la televisión digital terrestre ofrece una gran flexibilidad en los contenidos emitidos, siendo posible mezclar un número arbitrario de canales de vídeo, audio y datos en una sola señal. Lo cual quiere decir que a la hora de comercializar estas señales de televisión digital terrestre, las operadoras de televisión que ofrezcan paquetes van a poder mezclar audio, vídeo y datos de una forma mucho más sencilla. Eso es algo, como ya comentaba, que aquí en Estados Unidos es muy habitual porque aquí en Estados Unidos la mayoría de la gente consume televisión a través del cable. Y las operadoras de cable pueden, de una forma bastante sencilla, porque la tecnología es completamente digital, ofrecer una variedad de canales de audio, vídeo e incluso de transmisión de datos, es decir, de conexión a Internet de alta velocidad, banda ancha, sin que haya interferencias de los unos con los otros. Yo, por ejemplo, tengo contratados un paquete básico de televisión digital, de cable digital, y creo que tengo como 80 canales de televisión. Pero si contratara todos los canales que están a mi disposición, pues creo que estarían en torno a los 200 y pico, casi 300 canales de televisión. Y 40 o 50 canales adicionales de audio. Y la posibilidad de tener conexión a Internet de banda ancha. Todo a través de la misma señal. Eso que ya es posible con el cable, porque es una tecnología digital, también será posible con la televisión digital terrestre. Además, de todas esas ventajas, otra ventaja muy importante que no hay que olvidar es que será posible recibir la señal de la televisión digital terrestre utilizando los mismos televisores que tenemos actualmente. Es decir, que si tú tienes una tele que compraste hace un año o dos o cinco o diez o quince o veinte, o la que vayas a comprar mañana y te preocupa que puedas utilizarla cuando se produzca el apagón analógico y cuando todas las señales de televisión ya sean digitales, también en España, que llegará, no sé la fecha, pero llegará, pues no te tienes que preocupar. Simplemente necesitarás un pequeño adaptador, es una caja parecida, pues no sé si os acordáis de las primeras cajas cuando salió lo del Canal Plus, esas cajas donde se metía la llave del Canal Plus y se conectaban a la televisión, pues una cosa de ese tamaño. Ya, de hecho, están ya a la venta, se pueden comprar ya en las tiendas de electrodomésticos. Creo que los precios están en torno a los 90, 100 euros, una cosa así. Entonces, bueno, pues es tan sencillo como eso. O sea que si queremos seguir utilizando los mismos aparatos de televisión que tenemos hoy en día, no vamos a tener ningún problema. Evidentemente, en el momento en que esta tecnología se implante y se generalice, a partir de ahí todos los televisores que se vendan nuevos llevarán ya ese aparatito, ese codificador o decodificador, lo llevarán ya incorporado y lógicamente no hará falta comprarlo. Pero para las televisiones viejas, para las televisiones que ya tengamos en casa, no va a haber ningún problema. Entonces, en ese sentido, tranquilizar a todo el mundo, la televisión digital no nos va a suponer la ruina, no vamos a tener que gastar más dinero, perdón, no vamos a tener que tirar la televisión que ya tenemos en casa, el aparato que ya tenemos en casa, en absoluto. Simplemente nos va a ofrecer más ventajas y, evidentemente, algunas de esas ventajas se van a disfrutar más con un equipo de televisión nuevo. Lógicamente, si yo tengo una tele vieja que se ve regular, por mucho que luego la señal sea digital y sea de una calidad equiparable a un DVD, si la televisión es, hablando coloquialmente, una patata, pues la televisión se verá mal. O sea, es que es así de claro. Sin embargo, si compro una televisión nueva o tengo una televisión bastante nueva, de tecnología muy reciente, pues si a eso le sumamos la calidad de la imagen que nos va a llegar a través de la televisión digital terrestre, el resultado final será evidentemente mucho más interesante. Vamos a pasar a explicar qué es la televisión de alta definición. La televisión de alta definición, o HDTV, que esas son unas siglas que habréis visto por ahí circular últimamente, HDTV son las siglas en inglés, de High Definition Television, definición, o sea, televisión de alta definición. Bueno, la televisión de alta definición se sustenta también sobre una señal digital, pero a diferencia de la televisión digital terrestre, que comentábamos hace un momento, esto de la televisión de alta definición se centra más en los aspectos técnicos de los aparatos receptores. Estos aparatos receptores en la televisión de alta definición son unos aparatos específicos, es decir, nuevos, vamos a decirlo así, y ofrecen una calidad de imagen en torno a 5 veces superior al que hoy estamos acostumbrados en el sistema PAL. Es decir, es una calidad de imagen que va incluso más allá en calidad de lo que nos ofrece el DVD. Evidentemente, esto ya, vamos a decirlo así, son palabras mayores. Va más allá de la televisión digital terrestre. Pero, su inconveniente es que para esto sí que hay que cambiar de tele, hay que cambiar de televisión, hay que cambiar de aparato receptor. Aunque, de momento, puede no merecer la pena. Yo personalmente recomiendo que si alguien os intenta vender una tele de alta definición y os dice que es HDTV, yo me lo pensaría muy mucho. ¿Por qué me lo pensaría muy mucho? Por dos razones fundamentales. Me lo pensaría muy mucho porque de momento parece que no hay acuerdo en el estándar a utilizar en esto de la televisión de alta definición. E insisto, no hay que mezclar televisión de alta definición con televisión digital terrestre. La televisión digital terrestre ya viene, está todo muy claro, ya hay decodificadores en el mercado, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la televisión de alta definición las cosas parece que no están tan claras. Primero, no está tan claro el estándar a utilizar. Podríamos estar de nuevo asistiendo a una nueva guerra entre formatos, como ya hubo pues con el VHS y el Beta, y con otras que ha habido en el pasado, ¿no? Entonces, bueno. Y además es que tan apenas hay emisiones que se beneficien de la mayor calidad de los receptores. Hay muy pocas emisiones de televisión en alta definición. Tan solo hay algunas y además son en pruebas. Por lo que yo personalmente creo que no parece muy prudente gastar mucho dinero en esta tecnología de momento. Será una cosa pues para evidentemente seguirle la pista, porque hablar de 5 veces la calidad actual pues es mucho decir, y evidentemente pues esto tiene un futuro interesante, pero de momento yo no me compraría una televisión de alta definición. Sí, una televisión de plasma, de LCD, pues de estas en formato 16 novenos, que incorporen ya, por ejemplo, un descodificador de televisión digital terrestre, eso está bien, ¿no? Pero de alta definición, no. Y que no nos confundan, porque muchas veces ya sabemos lo que ocurre en el comercio, sin ánimo de ofender a nadie y que nadie se me ofenda, pero hay muchas veces que no nos venden lo que queremos comprar, sino que nos venden lo que quieren vender. Y en ese sentido, como consumidores, hay que ser un poquito perspicaces y tener muy claro la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Lo que sí que podemos ver ya, aunque de nuevo en pruebas, en algunos casos, son algunos de los nuevos usos que ofrece la televisión digital. Usos, por ejemplo, como la emisión de televisión digital para dispositivos móviles. Es decir, ver la televisión digital en teléfonos móviles de última generación o en agendas electrónicas, en PDAs. Esto es algo que ya se está empezando a hacer en pruebas. O la televisión a través de Internet, aprovechando las nuevas conexiones ADSL súper rápidas, de estas que ya anuncian de hasta 20 megas por segundo, bueno, pues eso permite la transmisión de señal de televisión de buena calidad. Y eso es algo que ya hay operadoras que están haciendo, como Telefónica, otras que lo acaban de anunciar, como Jazztel. Bueno, esto va a ser un mercado interesante también, ¿no? Televisión digital a través de Internet, a través de la ADSL. O la televisión a la carta, que es algo que ya existe de momento aquí en los Estados Unidos. Ya se pueden descargar de Internet nuestras series de televisión favoritas, por ejemplo la de Perdidos, Lost, o la de Mujeres Desesperadas, Desperate Housewives, que luego podemos visualizar en dispositivos móviles o en nuestro ordenador, cuando nosotros queramos, donde nosotros queramos. El caso más claro es el del iPod, el nuevo iPod que se acaba de anunciar, es un iPod que permite reproducir estas series de televisión que podemos descargar y que podemos ver en cualquier sitio. Evidentemente hay mucho todavía, nos queda todavía en este ámbito de la televisión mucho, mucho que ver. Y desde aquí, desde Observatik, evidentemente le seguiremos la pista a todos estos temas. Ahora ya nos vamos de tiempo, tenemos que dejarlo por esta semana. Un muy cordial saludo desde Houston, de Miguel Arnaiz, que os saluda semana a semana. Y en el control central de Onda Fuenmayor, como siempre, también Jorge Jiménez con su buen hacer. Recibe de ambos, de los dos, de Jorge y de mí mismo, un saludo muy cordial con el mejor deseo de feliz Navidad y de todo lo mejor para el año que viene. Y nos encontramos de nuevo aquí en Observatik en el 2006. Hasta entonces.